A ver, mi nombre es Gladys, soy profesora acá en el Perú, departamento de Puno, y la realidad educativa en el Perú es muy compleja, ¿no? Se dan currículas, políticas educativas que no han dado resultado. Sin embargo, hoy el magisterio, los profesores a nivel nacional, nos encontramos en una huelga nacional indefinida por la reivindicación de nuestros derechos laborales y económicos. Porque un maestro acá en el Perú pues apenas gana un dinero para sobrevivir, ¿no? Esa es la realidad. Pero sin embargo, hoy el Estado peruano, mediante sus políticas educativas, pretende evaluarnos. Y si el maestro no aprueba esas evaluaciones, pues será despedido del trabajo y su título, sus posgrados, sus especializaciones, maestrías, no tendrán ya ningún valor. ¿Qué es lo que están haciendo los maestros acá en Puno con las movilizaciones desde la mañana y las movilizaciones en el aeropuerto del día de ayer? ¿Cómo ha respondido la gente? Nosotros los maestros en su conjunto, y esto es a nivel nacional en todo el Perú, estamos declarados en huelga nacional indefinida desde el 12 de este mes. Estamos saliendo en protestas, en marchas, de día y de noche, para que el gobierno pueda entablar un diálogo con nosotros. Nosotros estamos dispuestos a dialogar con el Estado, con el Ministerio de Educación, pero sin embargo ellos no quieren dialogar con nosotros. Y es por eso que nosotros nos encontramos en pie de lucha. El día de ayer fue la situación muy fuerte en Juliaca. Y mañana, pasado, los meses que vengan, los días que vengan, seguiremos en pie de lucha hasta que el gobierno nos pueda dar una solución, porque están vulnerando nuestros derechos al trabajo. Y como nosotros, se nos es reconocido el derecho a la huelga constitucionalmente, pues estamos haciendo de ese uso, ¿no? Para reclamar nuestras reivindicaciones, reitero, económicas y laborales principalmente. Ok, el gobierno presume de una mesa de negociación. ¿Qué es lo que está pasando con esa mesa de negociación cuando las bases exigen un diálogo? No, con nosotros, con las bases, no ha dialogado. Okay. Absolutamente en ningún momento. Ha dialogado, creo, con un grupo de maestros que no nos representan realmente, ¿no? Entonces nosotros queremos que el gobierno, el ministerio, dialogue con los verdaderos representantes, porque la mayor parte de los profesores no se sienten representados por ese pequeño grupo de profesores que han tenido el diálogo con el Ministerio de Educación. No ha tenido un resultado, ningún pliego de nuestro reclamo ha sido resuelto. Entonces, por eso es que nosotros seguimos en huelga nacional indefinida hasta que el gobierno pues quiera dialogar con nosotros y tenga que dialogar con nosotros para resolver nuestra plataforma de lucha. Ok, la gente en Puno, ¿cómo, y en Juliaca, cómo ha respondido con la lucha magisterial? Tenemos el respaldo de las autoridades educativas, también de las autoridades a nivel regional y también de muchas organizaciones sindicales, ¿no? Nos han respaldado, y también de muchos padres de familia y principalmente de los estudiantes que días pasados se han estado movilizando juntamente con nosotros por propia voluntad, sin que nosotros hayamos coaccionado o condicionados. Es que el estudiante puneño y peruano también es consciente de la realidad educativa que estamos pasando. Ok, pues eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor periodista, por este momento que usted me entrevista. Soy profesor del Colegio María Auxiliadora de Puno, Perú. En este momento los maestros estamos en plena lucha de manera indefinida, debido a que el gobierno o los gobiernos de turno lamentablemente nos han puesto pues en la cola de todos los profesionales, pese a que nosotros somos egresados de institutos superiores y de la universidad. ¿Quién les habla? Es egresado de una gran universidad nacional Altiplano de Puno. Tenemos posgrado, tenemos hasta doctorado. Pero ¿cuánto es el sueldo que nos remunera? Es muy lamentable, no pasamos de 2.000 soles. Y los que recién se inician, 1.200 soles. Yo le pregunto a usted, señor periodista, ¿se podría satisfacer las necesidades vitales con 1.200 soles, sabiendo que la canasta familiar bordea los 4.000 soles? Eso es una explotación, señor. Definitivamente el señor Kuczynski prometió muchas cosas, pero no lo está cumpliendo. Es un demagogo. Ahora los policías, con quinto año de secundaria, Ahí no se pide pues maestría, ni doctorado, nada, absolutamente nada. Un egresadito saca 3.200 soles. Yo le pregunto a usted, ¿estará bien distribuida la riqueza nuestra que es del Estado peruano? No. Definitivamente que no. Por eso, cansados de todo esto, hemos visto por conveniente entrar a una huelga indefinida. No solamente por aumento de sueldos y salarios, sino una evaluación punitiva. Lamentablemente, el Perú es un país tercermundista, supeditado al imperialismo norteamericano, al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, que ellos dan la receta de que las instituciones educativas deben de privatizarse. Y para privatizar hay que despedir maestros públicos, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Están haciendo una evaluación punitiva. Aquellos maestros que desaprueben ello deben retirarse. ¿Está bien eso? Definitivamente que no. Ese maestro tiene familia, tiene hijos y todo lo demás. Qué bueno sería por lo menos que nos capaciten, nos digan, señores, esto, aquello, vamos a evaluar de esta manera. No de manera imprevista, no de manera, caramba, tangencial. Esto es definitivamente punitivo. Lamentablemente el maestro está sumido a este gran imperialismo. Somos más de 300.000 maestros que deben ser despedidos. ¿Para qué? Para poder imponer lo que es la institución privada. Porque este señor Kuczynski, que es de una tendencia debidamente extranjera, lo que quiere es que los maestros se vayan y privatizar las instituciones educativas. ¿Para qué? Para que de esa manera ellos ya no tengan la responsabilidad de asumir el pago de los maestros. Estamos contra eso. Y es más, el tercer punto, hay una ley que nos da la preparación de temas de maestro. Hasta ahora no se nos cumple. Entonces, ¿qué hacemos frente a eso? Lo que tenemos que hacer es tomar esta medida. Tenemos un representativo a nivel nacional, que es el SEN Nacional. Ese SEN Nacional está coludido con el Ministerio de Educación. Ya no representa a nadie. En este momento tenemos 17 departamentos, 17 regiones del Perú, que estamos plegados en la lucha. Faltarían 8, porque somos 25 regiones. Para que sea de manera absoluta. Estos señores, ¿por qué no dejan la mamadera? Porque tiene una derrama magisterial. Es como un banco que nosotros aportamos mensualmente por planilla. Y ellos se engalanan y atesoran. Hay hoteles, hay una serie de activas que ellos que no quieren soltar la mamadera. Por lo tanto, ahora que ya somos 17 y seguramente que mañana pasado vamos a llegar a las 25 regiones y vamos a desconocer a ese llamado SEN Nacional que no representa al magisterio, simplemente está coludido con lo que es el Ministerio de Educación. Por lo tanto, nosotros los profesores de la región Puno, departamento de Puno, seguiremos con esa lucha de clase, esa clase popular, esa clase que está totalmente hostigada, perseguida, explotada, reivindicando nuestros derechos y los derechos de maestro. Eso debemos seguir. Sin maestro, jamás habrá desarrollo de la sociedad. Estamos con nuestros alumnos, con el pueblo en general, y iremos hasta las últimas consecuencias. Somos parte de los sonidos del barrio. Radio Totomochtli. Escúchanos, participa y difunde.